Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, gracias por estar con nosotros. Está acompañándome don Marcelo Carvajal, que es docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, Marcelo. Gracias por poder estar acá nuevamente con nuestros oyentes, compartiendo, ¿verdad?, el estudio de las escrituras y estas hermosas lecciones. Exactamente, mira, habíamos visto ayer algo que parecía medio nubloso, así de la muerte, y estamos hablando de vida eterna. Bueno, hay una condicionalidad, pero ya vamos a entrar en lo que significa eso. Una existencia nueva. ¿Qué te dice a ti? Hay un texto maravilloso en Apocalipsis 21:4 que yo lo voy a leer para que comentemos un poquito y hablemos de esta existencia nueva. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es prácticamente cuando se está cerrando Apocalipsis, da este texto maravilloso. ¿Qué te parece este texto? Bueno, esta es una promesa universal, ¿verdad?, que tiene validez en cualquier época, pero hoy día, con lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, con esta pandemia mundial que ha producido, ¿no es cierto?, muertos, pero significativamente en prácticamente todos los países. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, de angustia, de temor, de miedo de muchas personas, ¿no?, a verse contagiados. Entonces, estas promesas, ¿verdad?, del Señor realmente son maravillosas, ¿no? No pueden ser más oportunas, porque si nos habla de que no vamos a tener dolor cuando nosotros hemos nacido, ¿no es cierto?, hemos vivido y morimos generalmente, ¿verdad?, en una atmósfera de sufrimiento, de dolor. Hay muchas penurias, a veces no, puede que no tengamos dolores físicos, por ejemplo, yo sí los tengo, pero algunas personas son muy sanas, pero hay dolores emocionales, la pérdida de seres queridos, por ejemplo, ¿no? De tal manera que eso que se está prometiendo para esa nueva existencia después de la muerte, para los que creen, insistamos en eso, ¿no es cierto?, enfaticemos eso, para los que creen en el Señor Jesús, entonces yo creo que no puede haber mejor panorama, ¿no? Si no habrá muerte ya más, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Yo quiero tener esa experiencia, ¿sí? No tengo ninguna duda. Yo creo que todos la queremos tener, pero puede encontrarse con personas, por ejemplo, que han tenido una existencia negativa, por decirlo de alguna manera, lo han pasado mal, y alguien le dice, mira, cree en Señor Jesús y vas a tener vida eterna, y él la asocia vida eterna a lo que está viviendo ahora, dice, ¿vida eterna para qué? Claro que hay que tener otros conceptos y otras ideas de lo que significa eso, por eso el texto es tan claro, porque saca todo lo que ahora nos ha afligido, las lágrimas, ¿no es cierto?, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, esas cosas no van a existir, y eso es muy, muy interesante pensarlo. Pero dice, sí, según de Pedro. Y podríamos mencionar de paso, ¿verdad?, que este panorama, ¿no es cierto?, tan lúgubre que conocemos acá en nuestra experiencia actual de muerte, de dolor, sufrimiento, no es justamente Dios el causante, ¿no? Tal vez sería bueno puntualizar que es justamente el adversario de Dios, ¿verdad?, quien realmente hace todo esto para producir, ¿no es cierto?, una brecha, una separación de la criatura con el creador. A veces hay tantos pensamientos que engañan a las personas, y hay ideas, tú comentabas algo de un libro por allí, una película incluso, que puede estar distorsionando, ¿no es cierto?, lo que es el cielo. Claro. Claro, o sea, una de las consecuencias, ¿verdad?, de esta obra satánica es justamente el descreimiento, ¿verdad? El Señor Jesús ofrece maravillosas cosas, ¿verdad?, al que cree. Pero muchos no creen, ¿verdad? Justamente algunos dicen, no puede ser, ¿no? Si no puede ser que me hablen de un Dios de amor cuando existe todo este sufrimiento. En fin, existe una película y también título de libro, siento que... ¿Qué se está queriendo decir con ese título? Bueno, de que el cielo, la eternidad con Dios, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos de esta vida, esta es más importante. Lo otro pueden ser, no me hablen de un cielo en el futuro. un título que refleja muy bien la actitud de muchos, ¿no? Que no creen, al contrario de lo que el Señor espera que hagamos, ¿verdad? Muchos simplemente e infortunadamente no creen y piensan que, bueno, el cielo, bueno, más adelante quizá, pero ahora yo me preocupo de mi vida actual. Ahora hay una recomendación también que dice Pedro, en 2 Pedro 3:10 en adelante, dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, dice, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, está sacando todo lo que nos sirve para tener una vida eterna completa. Y luego en el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué le parece, Marcelo, aquí hay una advertencia también para prepararse para el encuentro con Dios? Claro. Bueno, esa frase, ¿no es cierto?, que comentábamos, ese título, ¿no?, de película, de libro, El cielo puede esperar. Bueno, tal vez puede ser más, pero más adelante, por ahora, ¿verdad?, tengo otras prioridades. Entonces, eso evidentemente conspira contra una preparación, porque, y como el Señor Jesús se lo señaló, ¿verdad?, se lo enfatizó a sus discípulos, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Creemos que el Señor viene, ¿verdad?, porque él mismo lo afirmó. Él prometió incluso, ¿verdad?, que vendrá a buscarnos, pero no sabemos cuándo exactamente. Entonces, por eso que cuando dijo el Señor Jesús, de inmediato, ¿no es cierto?, le dijo Jesús, hay que estar preparado. Hay que estar preparado, porque si uno no sabe cuándo algo va a ocurrir, tiene que estar preparado en todo momento, ¿no? Entonces, esa actitud, el cielo puede esperar, me lleva, ¿no es cierto?, a despreocuparme, ¿no? No, la preparación, bueno, ya vendrá el momento en que yo, tal vez cuando esté más viejo, ¿verdad?, cuando ya haya jubilado, ahí me empiezo a preparar, a pensar ya en lo que podría ser que me espera en el cielo, pero por ahora me dedico a esto. Entonces, la preparación es clave. Interesante que Apocalipsis, que es un libro maravilloso, algunos tienen alguna forma de entenderlo mal, Apocalipsis, pero es maravilloso cómo se encuentra Cristo revelándonos cosas maravillosas en él. Y allí en Apocalipsis 21, del 1 en adelante, habla justamente de esta tierra nueva, de este cielo nuevo. Y él dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Note que hay una repetición de ideas como un cielo nuevo, una tierra nueva, un mar. Estamos hablando del mar que en realidad que nos hace peligrar a veces la vida. Y Juan dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y después está el texto que habíamos leído. ¿Qué te parece extraordinario como Juan describe este evento maravilloso? Este encuentro maravilloso de esta nueva existencia que Dios ha prometido al ser humano. A mí me parece tan sorprendente este hecho, ¿no es cierto?, de que se nos diga que una ciudad desciende, ¿no?, del cielo, y ahí van a estar morando los redimidos, ¿no? Porque esto de ir al cielo, ¿no es cierto?, después de la muerte, que efectivamente va a ocurrir, el Señor dice que vendrá a buscarnos, ¿no es cierto?, y nos va a llevar a mansiones que él mismo ha preparado, pero eso no es una cosa definitiva, ¿verdad? Nuestro futuro por la eternidad no es estar morando allí en el cielo, sino que regresaremos, y ese descenso de esa santa ciudad está justamente, ¿verdad?, apuntando a ese acontecimiento, cuando regresamos, pero, como dice bien, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, ahora es una tierra nueva, una tierra absolutamente renovada, donde no va a existir, no va a haber ningún virus, por ejemplo, ¿verdad?, que es lo que estamos experimentando hoy en todo el planeta, como era originalmente antes de que apareciera el pecado. Exactamente. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar nuestra conversación hasta aquí. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana.